estás entera, que no eres feliz. Siempre te llevo del brazo, que viejo payaso se quiere lucir. Ese señor elegante, sin vicio de amante, le falta calor. No sabe cuánto le mientes, de las cosas que sientes tener lo que amar. Que siempre cierra tus ojos y empiezas a recordarme. Quien te yo te rozaba, tu cuerpo encimaba, te hacía volar. Ese señor de madera, no es justo que pueda tu vida comprar. Podré brindarte muchas cosas, pero jamás sentirás amor junto a él. Ese señor me ha sacado tu amor de mis manos y se lo llevó para matarme de celos, dejando en el suelo ya este corazón que tanto amor regalaba y disfrutaba tenerte. Yo te rozaba, tu cuerpo encimaba, te hacía volar. Ese señor de madera, no es justo que pueda tu vida comprar.